Especiales de Cristian Tarles. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristian Tarles. Puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de Radio Cristiandad a estos especiales junto al padre Juan Carlos Seriani en esta especie de déjà vu que comenzamos por segunda vez esta mañana. Padre Juan Carlos Seriani, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, dos veces. Dos veces, sí, bueno, dos Está veces, bien. ¿Qué va a ser? No hay mal que las, por bien no venga. Las cosas de la técnica, ¿no? Que también está manchada. ¿No? Dice el padre Castellani. La técnica. Ya vamos a llegar. Bueno, estamos haciendo un repaso para comenzar esta segunda y última parte del trabajo de los especiales de mayo 2012, referido a las siete tubas. Entonces, viene bien recapitular hasta dónde vamos, de modo tal de meter un poco a la gente que nos está escuchando en el tema. O sea que dentro del plan general del Apocalipsis habían comenzado a partir del capítulo quinto el objeto de las decisiones divinas, lo que se puede llamar la historia profética de la Iglesia, que va hasta el capítulo 22, versículo 5 de ese capítulo 22, desde el quinto hasta el 22. Y habíamos ya comenzado a ver las tribulaciones que vendrán, que son de tres categorías, de tres tipos, aquellas que vendrán de parte de Dios, que son los siete sellos, la que vendrá de parte de Jesús, obtenidas por sus santos, que son las siete trompetas, y las que vendrán de parte del demonio, que son siete cuadros, que no voy a desarrollar ahora para no perder tiempo. Dentro de las tribulaciones de parte de Jesús están justamente las trompetas, las tubas, con una preparación para las luchas formidables que vendrán. Luego, las cuatro primeras trompetas, es decir, la granizada y fuego mezclados con sangre, el mar convertido en sangre, el meteorito o estrella ajenjo y el eclipse de un tercio de los luceros. Y habíamos llegado ayer hasta allí. Entonces, tenemos que ver entonces la introducción a la quinta trompeta, que son los tres ayes, y ya lanzarnos entonces, enfrascarnos en esa quinta, sexta y séptima trompeta. Dice el texto sagrado, y vi y oí cómo volaba por medio del cielo un águila que decía con poderosa voz, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan de los tres ángeles que todavía han de tocar! Aquí se produce una interrupción que se puede notar también en los otros tres septenarios antes de los últimos tres miembros. Un águila vuela por el medio del cielo y amenaza. Es el aviso de que viene la Kali Yuga, el tiempo negro, la caída, lo propiamente parusíaco. Precipitación, periodos más cortos, ruptura entre las generaciones. Las cuatro primeras plagas antes de los tres ayes conciernen a la tierra verde, al mar, los ríos y los astros, es decir, propiamente a la Iglesia. Los tres ayes postreros conciernen más bien al mundo, a los hombres que no tienen el signo de Dios en la frente, aunque también a la Iglesia en cuanto ella está en el mundo. Las cuatro primeras plagas son parciales y las tres últimas son universales. Esto lo destacamos ayer, es muy importante. Las cuatro primeras hablan de un tercio de lo que afectan. Lo que viene ya es el anticristo. Herejías totales en todo sentido, la guerra de los continentes, la parusía. A partir de la cuarta tuba, no una tercera parte, sino todo el mundo es afectado. Y las tres restantes se convierten en tres alaridos, los tres ayes. Que los encontramos en el capítulo 9, versículo 1 y 12, que es lo que vamos a ver inmediatamente. En el capítulo 11, versículos 12 a 15, que verán Dios mediante con el Padre Grosso. Y asimismo el capítulo 12, versículos 10 a 12. Y entramos ya entonces en la quinta tuba, cuyo texto se encuentra en el capítulo 9. Vamos a ir fraccionando, porque es bastante largo el texto, en contrapartida con las otras primeras tubas que son muy cortitos. Este de la quinta tuba es muy largo, lo vamos a ir fraccionando e intercalando los comentarios. Entonces la primera parte, a partir del versículo primero. Y tocó la trompeta el quinto ángel, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y a causa del humo del pozo se oscurecieron el sol y el aire. La oscuridad pasa, dice el padre Castellani, la oscuridad pasa de la cuarta a la quinta tuba, porque las monstruosas langostas, alacranes y centauros surgen en medio de un humo inmenso que oscurece el sol y el aire por causa de otra estrella que cae, en clara alusión a la tuba anterior. Los enciclopedistas, padres del mundo moderno, son hijos directos e inmediatos de la Reforma. Es el flagelo intelectual. O sea, esas monstruosas langostas, alacranes y centauros van a aparecer inmediatamente. Pero se interrumpe el texto, la lectura del texto del Apocalipsis, para señalar que la oscuridad pasa de la cuarta a la quinta tuba, como consecuencia justamente de ese enciclopedismo que vamos a ver, ¿no es cierto?, bien a quién se refiere. O sea que el sol se oscurece por causa de esa otra estrella que cae. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda. Y ese humo oscurece el sol y el aire. ¿Quién es esa estrella? El profeta explica el oscurecimiento del sol y de la luna, es decir, del conocimiento de Dios y de Cristo de la tuba anterior, por la caída de una estrella del cielo. Holzhauser dice que fue el emperador Valente, protector de los arrianos, y Eizaguirre opina más plausiblemente que fue Lutero. Bueno, ya vemos entre los comentadores exégetas una diferencia abismal. Hay 12, 13 siglos de diferencia. Evidentemente que Holzhauser no es creíble en esto. Y si no es creíble en esto, ¿por qué le vamos a seguir en todo lo otro también? Puede haber errores y graves, y no olvidemos que Holzhauser es el que está a la base de esa esperanza de un resurgimiento, de una restauración, etcétera. Y es el libro de cabecera prácticamente de todos aquellos que en la tradición analizan el Apocalipsis, estudian el Apocalipsis y no quieren saber nada con la interpretación del padre Castellani y de otros autores. Entonces, Holzhauser dice que es el emperador Valente, Eizaguirre dice que es Lutero, pero el padre Castellani dice que es Calvino, el teorizador teológico del protestantismo, al cual en gran parte debe la herejía su triunfo sobre un tercio de Occidente. Y yo decía que justamente hay que analizar, porque no solamente desde el punto de vista religioso, sino que ese aspecto religioso, ese fundamento religioso, pasa a lo político y a lo económico, y nosotros sufrimos hoy, y no solamente en Sudamérica, sufrimos hoy el calvinismo que viene de Estados Unidos. Y entonces todo ese accionar político y económico de Estados Unidos tiene su fundamento en esta falsa religión calvinista. Especialmente en esa concepción de que la riqueza es señal de salvación, ¿no? Totalmente. Entonces, sigue el texto sagrado. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder semejante al que tienen los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Bueno, este texto es hermoso. Sí. Es hermoso. Y la explicación, el comentario del padre Castellani también. Sí. Está a la altura del texto. Entonces vamos a ver qué dice el padre Castellani a propósito de este hermoso texto del Apocalipsis. La quinta tuba son los llamados filósofos del siglo XVIII y de ahora. El enciclopedismo de los sedicentes filósofos, o sea, el naturalismo religioso que empezó por el deísmo y se prolonga en el actual modernismo, la peor herejía que haya existido, pues encierra en su fino fondo la adoración del hombre en lugar de Dios. Esto es la religión del anticristo. Que después no vengan a hablar de intensidad y de amplitud de herejías. Exacto. Estamos viviendo esto, que comenzó en el siglo XVIII, llevó a la Revolución Francesa, se extendió durante todo el siglo estúpido XIX, y nosotros sufrimos hoy por hoy las consecuencias, como vamos a ver, como enseña magistralmente el padre Castellani. Sigue nuestro querido padre. Manuel Kant escribió su Tratado de la Religión dentro de los conceptos de la razón pura, diciendo que con esto por fin el hombre había llegado a su mayor edad. En realidad es sujetar a Dios bajo la razón del hombre y hacer a su pobre intelecto supremo y absoluto. Todo eso nació del protestantismo. 5 meses de años son 150 años. O sea, eso de años lo agrega el padre Castellani. Sí. El texto dice 5 meses. 5 meses. Pero como en otros tantos otros textos, así como 1000 años es un día, también aquí el padre hace notar que 5 meses de años son 150 años. ¿Y qué tiene que ver esos 150 años entonces? Él dice, de la Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39, son justo 150 años del poderío de las langostas. El mundo de hoy sufre de la soledad del alma por obra de las langostas de la quinta tuba. El tormento que el veneno de esos sofistas brillantes, hábiles y perversos causó dura hoy día y envenena a las masas descreídas del mundo actual con el veneno del pesimismo, hijo del ateísmo. Ellos propagaron, junto con la frivolidad intelectual, la angustia y la desesperación pagana. El pesimismo es inevitable, es forzoso en el hombre que está sine Deo in hoc mundo. Es decir, sin Dios en este mundo. Es exactamente la actitud del hombre que no da nada por la vida y sin embargo continúa viviendo, agobiado por el tedio de la vida o haciendo inútiles salidas frenéticas hacia el placer para aturdirse. Velocidad, alcohol, droga, música estridente en los boliches, sexo, televisión, internet. Repita la frase, por favor. Es exactamente la actitud del hombre que no da nada por la vida y sin embargo continúa viviendo, agobiado por el tedio de la vida o haciendo inútiles salidas frenéticas hacia el placer para aturdirse. Eso de frenético le cabe exactamente a la actitud del hombre de hoy, ¿eh? Los feligreses de la nada se fabrican fenomenales sonajeros con la ciencia, el progreso y la democracia y hacen ruido con ellos para aturdirse. Y aturdirnos. Sí. Ilusiones y diversiones no pueden nutrir al hombre mucho tiempo, pueden solo engañar, y la desesperanza acecha detrás cada vez más implacable. Estos pseudo-doctores del mundo moderno, trompeteros del anticristo, eran hombres de reducidísimo intelecto, de tremenda imaginación y biológicamente robustos, y por lo tanto, en la juventud, eufóricos. Grandes poetas y detestables filósofos al servicio de la gran correntada del siglo, de la época enferma, adoradores vanamente esperanzados del paraíso en la tierra por las solas fuerzas del hombre, o sea, de lo que será la gran promesa del anticristo. Y ahí vemos que hasta los tradicionales están en esto de el paraíso en la tierra, el esplendor de la iglesia en la tierra por las solas fuerzas del hombre. Aunque bajo el signo de optimismo o de esperanza, y a quienes no aceptamos eso nos tildan de pesimistas y de desesperanzadores. Sí, y esta actitud de los que están en el acuerdismo es también una especie de diversión, ¿no? Que no será frenética, o lo será tal vez, pero es una diversión. Es una negación de la realidad en todo caso. Uh-huh. Y hay que distraerse. Entonces, claro, grandes campañas, grandes cruzadas de rosario, de novenas al Espíritu Santo. No sé si va a aparecer ahora algún prior con una novena a San Expedito, no sé. Al Gauchito Gil, a la de San Juan, ¿cómo se llama? La difunta Correa. La difunta Correa. No sé qué van a inventar. Ya no sé qué van a inventar, pobrecito. Sí, no, magnificar presuntos logros, ¿no? Claro. Todo va en la misma dirección. De todos modos, hay que ver muy bien que este tema de los enciclopedistas en estos 150 años llevan a, como corolario, directamente a la Primera Guerra, ¿no? Uh-huh. Por eso el término de 1789, Revolución Francesa, 1939, comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Que va a marcar un antes y un después, porque hemos visto que el desarrollo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial es la que va a marcar, o sea, el periodo de posguerra, toda la debacle que hemos venido viviendo en este último tiempo. El otro día hacía referencia, yo no me acuerdo a quién, de ustedes o en otro lugar, al famoso discurso de Navidad, radio discurso del año 42, de Pío XII, que es la Carta Magna de la Democracia Cristiana, donde pone como solución del mundo que empieza justamente a surgir a partir de esos fines del año 42, todavía falta para que termine la guerra, pero hay un vuelco significativo a fines de ese año 42, y Pío XII comienza a preparar la reconstrucción y propone como fundamento, como base, la democracia. Ese documento, ese radiomensaje en Argentina, hasta por el padre Menviel fue criticado. Y los que saben que ese discurso estuvo escrito, elaborado por Montini, el futuro Pablo VI. Que va a llegar a la locura total, ¿no? Con este tema de la adoración al hombre. ¿Pero de dónde le viene? Justamente de Maritain. Claro. Y Maritain lo recibe de la Mené. Entonces no es casual todo esto. Y ahora, un Pío XII, lean ese radio mensaje de Navidad del 42. Es espantoso. Y es Pío XII, 20 años antes de la inauguración del Concilio Vaticano II. Bueno, podemos también tomar en cuenta algunos años antes, bastantes, final del siglo XIX con León XIII y la aproximación también al tema de la democracia, ¿no? Sí, que es criticable, pero totalmente. Basta leer ese libro, ¿no es cierto? La Iglesia Ocupada, para darnos cuenta los jalones, cómo se fue ganando terreno. Entonces, en estos 50 años lo que ha ido pasando. En esos 150. ¿Sí? Además, esa euforia mezclada después con el nihilismo que va a aparecer. Pero ese despegarse de lo religioso por parte de los grandes pensadores de ese momento, Diderot, D'Alembert, Voltaire, donde empiezan a acuñar la idea primero de la inexistencia del pecado original. El hombre bueno que lo hace malo la sociedad, con todos esos sofismas, Rousseau, todos esos sofismas, y inclusive esa afrenta pública a la fe, como hacía Voltaire, ¿no? Uh-huh. Iba a comulgar para burlarse junto con sus amigos. Y le llamaba el innombrable a Cristo. Todo esto se ve por primera vez en la historia. Y va a calar hondo. Todas estas sociedades nacidas bajo la lumbrera maligna de estos enciclopedistas nos ha relegado a la actual democracia. Pero todo eso se introdujo en la Iglesia, que es peor todavía. Claro. Entonces ahí vemos bien cómo los dos precursores de la bestia del mar, de la bestia de la tierra, están también. Y estamos sufriendo de eso, estamos muriendo de esto. La figura de la langosta hace referencia a esta plaga que devasta un poco la cosecha de ese trigo. ¿Hará referencia a eso? Sí, sí, ciertamente. Ahora la vamos a ver y justamente es muy interesante, ya vamos a llegar, lo de que es preservada la hierba verde. Vamos a ver de qué a qué podemos aplicar eso. Continúa el padre Castellani. El pesimismo actual data de ellos, o sea, de los pseudo-doctores del mundo moderno. Esos trompeteros del anticristo. Buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Pues desean una muerte romántica. Pero es terrible texto, ¿eh? Sí. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y va el texto del Apocalipsis, va a retomar las palabras de nuestro Señor en la octava estación del Vía Crucis, cuando se refiere, se dirige a las mujeres de Jerusalén, van a decir, a las montañas, caed sobre nosotros, sepultadnos. Y no lo van a obtener. O sea, qué terrible va a ser lo que van a estar sufriendo en ese momento para pedir a las montañas que caigan sobre ellos para sepultarlos. Y no les será concedido. La muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque desean una muerte romántica. Pero ese veneno no afectó a todo lo verde, a los que tenían el signo de Dios sobre la frente, a los cristianos practicantes. Al contrario, reverdeció la poesía y arte católicos en esos días. Son los doctores ortodoxos. O sea que vamos a ver después más abajo también en todo el ámbito de la cultura, cómo en todos esos ámbitos, de todos modos, siempre preservó, perseveró algo de lo estrictamente católico. No se perdió todo. Cuando aparecen, por ejemplo, Chesterton, Belloc, von Hildebrand, Monseñor Fulton. Eso entre los escritores, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Entre los estadistas tenemos un Gabriel García Moreno. Eso es hierba verde. Si se quiere en nuestro país, un Juan Manuel de Rosas. Eso es hierba verde, que no fue afectada. En lo político, en lo religioso también, por supuesto, y después en las grandes líneas de la cultura, la pintura, la literatura sobre todo, pero también, así como están los trompeteros del anticristo que hacen adefesios desde el punto de vista arquitectónico, también hay arquitectos, ¿no es cierto?, que tienen una inspiración todavía de la cultura greco-romana católica, vehiculizada por el catolicismo. Y en contrapartida, trompeteros del anticristo, con Pablo VI y Juan Pablo II sobre todo, la inculturación, hasta en la liturgia. Entonces, pensemos el trabajo enorme que hicieron los misioneros, los religiosos que llegaron a estas tierras para cultivar justamente a los aborígenes y vehiculizarles, infundirles la cultura greco-romana. Hoy no, va a la iglesia y aprende de los brujos del África, de Oceanía, e incultura. Y esa cultura que no es cultura, es una cultura demoníaca, la mete dentro de la liturgia misma. Esa referencia a la hierba verde ya la vimos anteriormente en uno de las tres primeras tubas. Puede ser que haga referencia también a la gente común, porque en esas primeras tubas prendía como reguero de pólvora la herejía, aún en las clases sociales más bajas. ¿No? Y por eso, inclusive lo vemos en la primera con Arrio, con la llegada hasta los bárbaros y con todo lo que eso convino. Más en este momento, no. Porque no es afectado la fe popular, llamémosle. O lo estrictamente natural. O lo estrictamente natural, exacto. Porque pegan las lumbreras. Es contra natura. Entonces hoy aquellos que se sorprenden, que todavía tienen la capacidad de sorprenderse y de rechazar todas estas leyes inicuas en nuestro país y en otros países, es hierba verde en principio. Claro. Que si no son católicos, están llamados tal vez a conocer, o sea, que guardan, que conservan por lo menos lo natural, porque ya ni lo natural se conserva. A esto hemos llegado. Sí, sí. Vamos a ver, todavía falta, ¿no? Todavía falta. Sigue el texto de la Sagrada Escritura. Las langostas eran semejantes a caballos aparejados para la guerra. y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tenían colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Sigue el texto, es impresionante este texto de esta quinta trompeta. Y hay mucha tela para cortar, mucho jugo. Dice el padre Castellani: buen símbolo de la manga de sofistas que atormentó al mundo más de un siglo, validos de la llamada libertad de prensa, que es la patente del sofista, falsificador de la verdad, y constituye como las alas con que hacen estruendo y les dan esa movilidad, alcance, poder y lustre casi sobrehumanos con que describe el profeta a las fieras aves que salieron en medio de una gran humareda bajo el mando del ángel de la destrucción llamado Abadón o Apolión. La Revolución Francesa libertó al escritor, al artista y al filosofante de la férula de la religión y de la disciplina del poder civil. Durante este tiempo, el sofista de talento ha sido en el mundo una especie de rey, una bestia alada de alcance inmenso con sus alas de papel impreso y una ruidosa máquina de guerra gracias al poder de la imprenta y del comercio editorial. El poder extraordinario que tuvieron iba acompañado de sus rostros como de hombre, razonable y sabio, así como de los meretricios femeninos de la gracia, la belleza de estilo, el brillo literario y la pornografía. Todo con una loriga de hierro, es decir, la impunidad, la fuerza, el poder de difundir por todo el mundo sus escritos en las mejores revistas y por las organizaciones mercantiles más potentes. Desde la Gran Guerra se acabó la libertad de prensa, que quedó encadenada ya no a Dios, a la verdad, al bien común, a la belleza, sino a los gobiernos y los consorcios capitalistas que se incautaron fuertemente del famoso cuarto poder y ahora está bajo el yugo vil de la propaganda. Estos periodistas que se creen gozar de la libertad de prensa saben perfectamente que en sus diarios, en sus radios, en sus revistas, no pueden publicar todo lo que quieren. Y hacen alaraca de su libertad de prensa, libertad de prensa, libertad de prensa, y no se dan cuenta que están prensando la libertad y les están prensando a ellos su libertad, que la quieren ejercer mal, ¿no es cierto? Pero ni siquiera ejerciéndola mal, claro, no les dejan publicar todo lo que ellos desearían publicar. Entonces se terminó, dice muy bien el padre Castellani, con la guerra, el término de la guerra en el 45, se acabó la libertad de prensa. La utilizaron hasta ese momento para destruir, destruir, destruir, y a partir de ese momento quedaron ellos prensados. Pero alegres y ponderándola permanentemente. Sí. Algunos se dan cuenta, tal vez, me imagino, que serán conscientes de que no son libres. Algunos. Pero están dominados por ese cuarto poder, está dominado bajo el yugo vil de la propaganda. Entonces, yo he tenido experiencias, ¿no es cierto?, de periodistas que me han hecho preguntas, me han hecho entrevistas, reportajes, y por supuesto, la mayoría de las cosas que yo dije en el reportaje no salió publicado. Claro. Y cosas que han salido publicadas han sido rectificadas. Por ejemplo, un reportaje que se me hizo para televisión en el año 88, para un noticiero, creo que era de Canal 11, la que me hizo era Lali Cobas, y estaba ahí en el noticiero de Canal 11, que había un gordo con bigotes, no me acuerdo el que era el jefe del noticiero. Ajá. Al mediodía y a la tarde, tipo así, las 7 de la tarde, salió una versión donde yo quedaba con la última palabra y, por así decir, ganando. A la noche, a las 23, suprimieron la última parte y quedó Lali Cobas, ella, con la última palabra. Claro. Y yo me di cuenta, antes, durante y después de la entrevista, pues por supuesto no era al aire, sobre todo después, el camarógrafo se quedó Yo seguí hablando con Lali Cobas un rato y él siguió filmando. O sea que tenía más vídeo que audio. Sí. Para después hacer los empalmes como quieren ellos. Claro, pero eso no lo decide usted, por supuesto, ni Lali Cobas. No, eso lo decidió el jefe de Lali Cobas. Claro. Que le habrán dicho, cortá acá porque salen perdiendo ustedes. No lo deje terminar el cura hablando. Cortá acá. Y Lali Cobas se sometió. Obvio. Entonces la libertad de prensa que tenía ella... De hecho, nadie trabaja hoy en la prensa a ese nivel que no concuerde plenamente con la idea rectora, ¿no? Ah, y alguien habrá dicho, andá y preguntale tal cosa sí. Y tal cosa. Más allá de las preguntas capciosas y podridas que trajo ella en su cabeza, de hecho, hay más de una que le han dictado, ¿no es cierto? Preguntarle a un cura, si lleva sotana, ya vienen mal dispuestos. Uh-huh. Si encima... En el mismo diálogo se dan cuenta de que es una persona que piensa, o sea, que es un cura que no es un tonto, un mal preparado, no, ya, o sea, nos odian, padre. Sí, sí, ya sé. La prensa del mundo, que mueve motores infernales, odia a la Iglesia de Cristo, la odia a muerte. ¿Quieren reírse? Bueno. Ese reportaje fue un viernes por la mañana y... Al poquito tiempo ya llegaba la hora del almuerzo y yo me quedé furioso me quedé. Sobre todo por las actitudes de esta mujer. Entonces al rato suena el timbre y llega el padre Sánchez Abelenda, nuestro querido padre Sánchez Abelenda. Y bueno, me conocía bastante, como decir, me conocía de pichón, ¿no? Entonces se dio cuenta que yo estaba alterado. Me dice, ¿qué te pasa, Juan Carlos? Me tuteaba, ¿no? Digo, no, que vino Lali Cobas, me hizo un reportaje, que esto, que el otro... No te preocupes, me dice. Esa gorda fomenta la castidad. Claro. Causa rechazo. Y bueno, y nos fuimos a comer tranquilos, contentos. Así es. Bueno, ahora, para matizar un poco, traigo a colación de esta explicación sobre la cuestión de estos sofistas, trompeteros del anticristo, una aplicación que podemos tomar del padre Julio Membiel. Entonces pasamos del padre Castellani a través del padre Sánchez Abelenda, ¿no es cierto?, que era discípulo del padre Membiel, llegamos al padre Julio. Entonces, por supuesto está muy resumido, esto se los he dado creo en el año 2009 me parece, así como conferencia, usé parte de este texto del padre Membiel cuando hablamos de los diversos estamentos de la cultura. En los ámbitos de la cultura. Entonces, vale la pena ver cómo justamente esto que el padre Castellani Membiel establece bien el orden, la jerarquía entre esos diversos ámbitos de la cultura, cómo ha sido subvertido, ha sido pervertido. Decía el querido padre Membiel también. Dios constituye el principio del perfeccionamiento esencial del hombre. El hombre se perfecciona, adquiere acrecentamiento de su ser en cuanto hombre, cuando progresa en ese camino de la posesión de Dios. Cuando se aparta de Dios, podrá así adquirir perfecciones accidentales. El hombre fuera de Dios puede progresar en las técnicas y en las ciencias. Pero entonces ese progreso no es del hombre en cuanto hombre. Antes bien, sucederá que esos perfeccionamientos accidentales, no ordenados a la perfección esencial del hombre, le han de disponer para acelerar un proceso de alejamiento de Dios y por lo mismo de regresión y abyección. Este principio regulador establece una jerarquía en todas las actividades humanas. Si el fin supremo del hombre lo constituye la contemplación de Dios, la función más alta de la vida humana ha de corresponder al sabio, que está sumergido en esta divina contemplación. O sea, la función más alta de la vida humana ha de corresponder al sabio. ¿Está así ordenada la sociedad hoy en día? Bueno, por supuesto que no. Sí, a la inversa. Claro. ¿Detrás del sabio? Todos los que de él participan, que son aquellos que contemplan la verdad en sus grados más imperfectos, propios de la filosofía y de las ciencias particulares. Detrás de estos han de venir los que llevan a la práctica esta verdad, ya en sus propias vidas, ya en la colectividad social, verdad realizada que constituye el dominio de la virtud y por ende del político. Detrás a devenir el dominio de lo económico, esto es, de los requisitos materiales de la existencia, sujeta a las condiciones de necesidad. La naturaleza de estos dominios determina una ordenación jerárquica ineludible. Lo económico, o dominio de la necesidad, debe someterse a las regulaciones de la virtud, y la virtud a su vez a las exigencias de la verdad. La necesidad no puede lograr categoría humana si no recibe la regulación de la virtud, y esta no puede constituirse en carácter de tal si no surge como una ordenación de la razón, y la razón carece de fundamento sólido si no es afirmada por la verdad subsistente. Una civilización que merezca el nombre de tal se constituye por la subordinación jerárquica de los tres valores mencionados: el sabio, que considera la verdad; el político, que se propone imponer la virtud; el económico, que cuida del bienestar del cuerpo. Y los tres símbolos que encierran todo lo humano son el saber, el poder y la riqueza. La cultura, el humanismo, merece el nombre de tal solo si culmina en la posesión del soberano bien. Esta sabiduría está por encima de la política, la presupone necesariamente y la dirige como la contemplación dirige y gobierna la acción. La política presupone la economía y también dirige como la ética regula las fuerzas mecánicas e instintivas del hombre. En esta subordinación jerárquica estriba la salud de estos valores y de toda civilización. Esta subordinación jerárquica, en esta subordinación, estriba la salud de estos valores y de toda civilización. Ahora, hay que tener en cuenta que la inversión que se da donde lo económico pasa a ser lo principal es calvinismo. Por eso lo puse acá. Es calvinismo puro. Si la sabiduría rompe el lazo que la une con Dios, se constituye en fin de sí misma y se profana, llevando la rebelión y la anarquía al dominio del saber. La civilización queda entonces entregada a la pura fuerza del poder. El poder político pierde su razón de instrumentalidad y se convierte en fin en sí mismo y como erigido en valor absoluto el poder político, cuya esencia, cuya esencia es servir, no puede mantenerse. Es necesariamente suplantado por las fuerzas inferiores de lo económico y la sociedad, presa del materialismo, camina hacia la desintegración. O sea que hay una perfecta armonía. Cuando lo superior deja de servir a Dios en la sociedad o en el hombre, la armonía se rompe. Así como se rompió con el pecado original, o sea, cuando Adán rompe con Dios, sus potencias inferiores quedan ingobernables, se rebelan. Antes había una, gracias a los dones preternaturales, había una armonía perfecta, y porque su inteligencia, su voluntad estaban sometidas a Dios, con su inteligencia y voluntad podían perfectamente dominar sus pasiones bajas. Al romper ello con lo superior, lo inferior se les revela. Y pasa exactamente lo mismo en la sociedad. Pero se les revela y además pasa a gobernar a lo superior. Es una inversión absoluta. Total. Si la verdad no logra mantener el centro de la unidad en el conjunto social, pronto se constituirá otro principio de unidad que será el poder, o el dinero, o el placer, o el trabajo. Pero esa sociedad descentrada de su verdadero fin quedará a merced de rebeliones profundas que acabarán por fragmentarla y disolverla en un proceso sin fin de anarquía y tiranía. Los pilares fundamentales de una civilización son Dios, luego el sacerdocio, que encarna los valores religiosos, luego el saber, con sus valores sapienciales, el poder, con sus valores morales o éticos, la riqueza, con los valores meramente económicos, y por último, la materia, con sus valores biológicos. Y ahí estamos hoy, a nivel de la materia, con valores, y yo diría que ya ni siquiera son valores biológicos, glándulas. Sí, exactamente. Glándulas. Ahora, en esta jerarquización, cada uno de estos pilares tiene sus valores, o sea, en esa ordenación son valores. Lo biológico es un valor, e importantísimo. Hoy ya es, como usted dijo, meramente glandular y es una... es lo que gobierna el mundo. Sí, son glándulas con patas que andan paseando por ahí. Cuando una civilización sustituye, intercambia o invierte estos valores, se degrada en mayor o menor medida en proporción a la sustitución, intercambio o inversión. Es decir, que hemos tenido una civilización teocrática, ha existido civilizaciones en que los valores sapienciales primaban en gran medida, más o menos vinculadas con lo divino, pero sobre todo eran los valores sapienciales. Ha habido civilizaciones en las que primó fue el poder, con valores morales o éticos, más o menos, ¿no es cierto? Pero bueno. Sí, inventados a designio para justificar la imposición del poder, ¿no? Hemos conocido la sociedad en la cual lo que gobierna es la riqueza, los valores meramente económicos, y hoy estamos a nivel puramente de la materia, donde lo económico, donde lo moral, donde lo sapiencial, donde lo religioso está al servicio de las glándulas. Y por eso a partir de esos valores biológicos distorsionados, enaltecidos, es que se dicta todo lo demás. Y hay para todos los gustos, para todas las religiones, porque tienen los boliches el viernes, claro, tienen los boliches el sábado, tienen los boliches a primera hora del domingo para cumplir con el precepto dominical. El domingo a primera hora. Y a nivel glandular, y son esas glándulas saltando en los boliches, llenos de opio, de alcohol, de pasiones. Eso es la sociedad actual, con la cual será más fácil trabajar dentro de la próxima generación, porque no habrán conocido ni al Concilio Vaticano II, claro, ni a los Beatles. Claro. Ánimo todavía, vamos todavía, que vamos. Va a ser posible. No, la inversión es total. Yo estaba mirando de vuelta la escala. Sí. ¿No? Dios, los valores religiosos, los valores sapienciales, valores morales, económicos y biológicos. Hoy está todo patas para arriba. Es más, ni siquiera a Dios se lo ha relegado al último lugar. Se lo ha sacado. No, se ha endiosiado al hombre. Al hombre. Endiosado al hombre. Y la noción de Dios que prevalece es una noción puramente interior, alejada de toda verdad, sí. Es el Dios que a mí me cabe, ¿no? Y ahí, bueno, vemos también el triunfo del protestantismo en eso. Y del modernismo hoy en día, sí, con todas sus diferentes pantallas, desde el sonríe, Dios te ama, desde colores, etcétera. Y bueno. Por eso quise traer este texto del padre Membiel, que me parecía muy bueno y apropiado, para también, bueno, matizar un poco. Pero me parecía fundamental en esta explicación que estamos haciendo de la quinta trompeta. Pero no terminó la quinta trompeta. Sí. Sigue el texto. Sí. Ya llegamos al final de la quinta. Vamos. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, mira que detrás vienen todavía otros dos ayes. Menos mal que nos avisa el texto, ¿no? Sí. Pero vean que es una forma de desanimar. Claro, estamos pésimos, pero todavía quedan dos años. O sea, no, pero es una forma de desanimar, dirían los feleístas. ¿Cómo le va a decir el texto? Después de toda esta descripción, todavía faltan dos más. Sí. Bueno. Los dos nombres. Fíjense, ¿no es cierto? Eso es importante. Los dos nombres. Los dos nombres que pone San Juan en hebreo y griego significan el destructor o exterminador. La dirección de estos destructores es demoníaca. Se dirige directamente contra Jesucristo y su iglesia. Habrán leído ustedes, yo creo que ya pasó un poco de moda, pero hace unos cuantos años atrás, a fines de los 90, comienzos del año 2000, los graffiti que escribían en creo que en inglés, ¿no es cierto?, Terminator o algo por el estilo, que es justamente destructor, exterminador, incluso creo que hubo películas, ¿no es cierto? Una serie de películas. Bueno, y yo he señalado muchas veces que estos imbéciles, porque no tienen otro calificativo, se creen que ellos escriben o hacen lo que está en el Apocalipsis. Como el que está pasando por la calle, venden verdura. Escucha, señora, me están vendiendo verdura para los zanahorias. Entonces, estos imbéciles se creen que ellos escriben en las paredes con graffiti o hacen películas o canciones con lo que encuentran en el Apocalipsis. Y no, en el Apocalipsis está escrito lo que los imbéciles del siglo XX y XXI van a hacer y claro. escribir. Ahora, es increíble que no se den cuenta que esta destrucción también se va a dirigir contra ellos. El demonio no eso busca. Viene después, ya. Ya vamos a llegar al capítulo 2. 17, 18, no se preocupe. Ya y veremos. Ahí vendrá el pedido, caed sobre nosotros. En el mismo pecado está el castigo. Uh-huh. Sigan pecando. Entonces esos dos nombres significan... El destructor o exterminador. La dirección de estos destructores es demoníaca, se dirige directamente contra Jesucristo y su iglesia. Ellos abren la puerta a la exterminación masiva que aparece en la historia con las grandes guerras actuales, comenzando con las guerras de la Revolución y las napoleónicas. Hay algo de trágico en esta simple exhortación. Los exegetas modernos ven en estas tubas netamente herejías, aunque varían en su designación. Esto lo habíamos dicho ayer, ¿sí? Pero el padre Castellani lo señala en este momento. O sea que en todas las trompetas ven netamente herejías, aunque varíen en su designación. Esto es lo que habíamos dicho ayer. No todos le atribuyen la herejía de Arrio, la herejía del cisma de Oriente, etcétera. Mahoma. Bien. Con razón, pues patentemente forman una cadena que termina en el anticristo. Son sucesos de mal agüero y no de buen auspicio, y no se pueden entender en literal crudo. Aquí viene bien exponer un lugar paralelo en Daniel, tal como lo ve Lacunza. Las cuatro fieras. Bueno, esto vamos a saltar, porque hemos perdido tiempo. Ya lo hemos visto en el analizado, blog, claro. Ya lo hemos analizado. Entonces el padre Castellani, recuerda, lo hemos visto en dos oportunidades, hablando de Lacunza y después hablando Lacunza visto por el padre Castellani. De todos modos, el texto va a aparecer en el blog, pero saltamos. Entonces el padre Castellani en este momento dice, bueno, viene bien en este lugar, en este preciso lugar, hacer el comentario, traer el comentario del padre Lacunza sobre las cuatro fieras que viera el profeta Daniel. Simplemente digo que, según Lacunza, son cuatro religiones falsas o herejías. Contra todos los otros comentaristas, ¿no es cierto? Lacunza ve en esas cuatro fieras cuatro religiones falsas o herejías. Y en ellas ve el paganismo, el islamismo, la protesta luterana y el filosofismo actual. Más o menos es lo que hemos visto en el comentario del padre Castellani. Entonces es bastante largo el texto del padre Lacunza. Aconsejo a los que están escuchando, cuando aparezca en el blog, si no lo han leído ya, lean este comentario. Lean este comentario del padre Lacunza. Entonces seguimos después de este texto. El padre Castellani termina. Lacunza, me parece, tiene razón en decir que si estas cuatro fieras son Caldea, Persia, Grecia y Roma, como son sin duda las cuatro partes dismetálicas de la estatua que soñó Nabucodonosor, esta visión sería una repetición superfina que no añade nada a la otra, a no ser, si acaso, confusión. Otra razón es que la visión de la estatua desemboca en la primera venida de Cristo y fundación de la iglesia. Mas esta de las fieras termina evidentemente en la segunda venida y en el anticristo. Entonces, evidentemente que tiene razón el padre Lacunza, y el padre Castellani lo hace ver perfectamente. Son dos visiones distintas. Entonces, no solamente sería superflua, no superfina, sino superflua, sino que además estaría completamente fuera del tiempo. Sí. Finalmente, Lacunza señala que, para un profeta, las religiones son cosas más vivientes que los reinos políticos. Por lo cual, las figuras como vivientes, animales, y a los reinos como inanimados, metales, les cuadra bien. termina el padre Castellani diciendo, si Dios pudo prever y revelar por Daniel el imperio de Alejandro y el de César, sin duda también pudo saber del protestantismo y otras revoluciones religiosas. Entonces, como nos anunció y nos anticipó aquellas, también estas. Bueno, ahí termina el comentario sobre la quinta trompeta, que es bastante jugoso, bastante actual, yo diría, porque estamos sufriendo de esto. Y nos lanzamos a la sexta trompeta, que coincide con el sexto sello y con la sexta plaga. En el gráfico se ve perfectamente, y que hace referencia a la guerra de los continentes, sobre todo. ¿Seguimos o...? Seguimos. Bueno, entonces sexta trompeta está en el capítulo 9, versículos 13 a 21. Dice el texto: y tocó la trompeta el sexto ángel, y oí una voz procedente de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año, a fin de exterminar a la tercera parte de los hombres. Y el número de las huestes de a caballo era de 200 millones. Yo oí su número. La sexta tuba, comenta el padre Castellani entonces. La sexta tuba es la guerra de los continentes, repetida más adelante en la sexta copa de la ira de Dios. Es el segundo ay, después de la intercalación que separa como siempre las unidades sexta y séptima de cada serie. Sigue en capítulo 11, versículos 13 y 14. Interesante eso, cómo salta, ¿no es cierto? Uh-huh. El capítulo 9 va a venir la intercalación de visiones consoladoras y después retoma en el versículo 13 y 14 del capítulo 11. Por eso insisto, no hay que leer o tratar de estudiar el Apocalipsis por capítulos. Uno pierde. Entonces sirve, digamos, para hoy por hoy, como ya está dividido, para que nosotros nos orientemos y encontremos los textos. Pero no pretendan estudiarlos o encontrarle una razón de ser capítulo por capítulo, porque nos perdemos. Bien. Los cuatro ángeles atados más allá del Éufrates son cuatro reyes o reinos de Oriente, como dice después el profeta, capítulo 16, versículo 12, que dice: el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Eso lo veremos cuando estudiemos las plagas, es decir, las copas, las fialas, como dice el padre Castellani. Straubinger hace notar acá que los ángeles encadenados, por supuesto, no pueden ser ángeles buenos si no estarían encadenados. Uh-huh. Los identifica como demonios, pero seguramente son los inspiradores de estos reinos orientales que van a avanzar sobre el occidente. El ejército de 200 millones de hombres es tal que no se vio nunca en la antigüedad. El de Jerjes, invasor de Grecia, tenía 1 millón de hombres. De tal modo, los intérpretes antiguos tuvieron este número por inconcebible. Hoy se ha vuelto posible. Un ejército de 200 millones de unidades blindadas, la sola China puede suministrarlo. Nada digamos si son cuatro reinos asiáticos: China, India, Persia y Rusia o Japón, como sospecha Soloviev. Hay una cosa interesante. Habla de 200 millones de huestes a caballo. Uh-huh. Y a los carros de combate se les llama caballería mecanizada. Uh-huh. Sí, sí. O sea que bien dice el padre Castellani, 200 millones de unidades blindadas. Que también han quedado en parte perimidas, pero bueno, de todos modos están... O están en la Primera Guerra Mundial todavía. ¿Qué hay otra? Sigue el texto sagrado. En la visión miré los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. De estas tres plagas murió la tercera parte de los hombres, a consecuencia del fuego y del humo y del azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Un hebreo del siglo I no puede describir mejor nuestros actuales tanques de guerra, que son simplemente los carros de guerra de la caballería antigua. El primero que notó esto fue el chileno Rafael Eyzaguirre, el cual dice: evidentemente son carros de guerra y la cabeza y las colas son piezas de artillería. La cabeza y la cola son piezas de artillería. Es la guerra moderna con sus maravillas nefastas de máquinas de guerra, artillería y gases. Guerra en la cual entra el Oriente, mantenido hasta ahora más allá de una barrera. Es la guerra universal. Sigue el texto sagrado. Pero los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, y no cesaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus latrocinios. Es terrible ese texto, ¿eh? Porque ni siquiera esos castigos los convierte. Terrible. Y lo vemos nosotros, hemos sido testigos, ¿no es cierto? Después de un terremoto, después de un maremoto, por un instante, ¿no es cierto?, se ponen a rezar, qué sé yo, se hacen buenitos. No, además lo utilizan para repotenciar sus vicios, porque después de la calamidad hay que volver a divertirse, a entretenerse. Hay que volver a buscar los valores que hemos perdido. Y ahí estamos nosotros, ¿no?, hijos de la posguerra, nenes mimados. Sí. No voy a hacerle sufrir a mi hijo lo que sufrí yo. Ah. Y así está. Es de notar que aquí el carácter de este castigo, de este ay, no conviene solo a los malos. ¿No? Porque esa tercera parte que muere, ¿no?, que se describe aquí como este objeto del avance de esta guerra, no implica que ese cuarto que queda vivo sean de los buenos. No tiene carácter purgativo este ahí, sino que aún los que quedan siguen siendo malos. Sí, sí, sí. Y más malos, son peores. Y bueno, aquí no cesaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Cada uno según las posibilidades económicas, ¿no es cierto?, se hace sus ídolos. Que no pueden ver ni oír, ni se arrepintieron de sus homicidios. Siguieron adorando la obra de sus manos. Comenta el padre Castellani: el pecado máximo del mundo moderno es la idolatría. Es obvio que el mundo de hoy es idólatra. Muchos hombres adoran estatuas de Júpiter, de Venus, de Buda, o las horrendas máscaras del Tíbet, o sus sustitutos. Pero la mayoría adora la obra de sus manos, la técnica, el progreso, la ciencia, el arte, el poder, el Estado, la raza, la democracia, la patria, el dinero y la Torre de Babel, en quienes ponen la confianza que solo Dios merece. De allí se siguen innúmeros pecados y toda clase de vicios. Dos grandes guerras no han escarmentado a esta humanidad idólatra, respetadora de los demonios. Más bien parece al contrario. Y el dios de la violencia, Mao Zin, que según el profeta Daniel el anticristo venerará, hoy día recibe el culto de los ingentes armamentos y municiones. Que en su gran mayoría esas guerras son económicas, ya lo hemos visto. O sea que cuando el quemar la cosecha o arrojarla a las acequias no es suficiente, pues provoquemos esa gran destrucción masiva de cosechas para justamente empobrecer más y tener más dominado. Y hoy lamentablemente también muchas de esas guerras son con la finalidad del narcotráfico, para esclavizar aún más a la pobre humanidad, ¿eh? El padre Castellani se pregunta: ¿será evitada la gran guerra tercera? Algunos intérpretes leen que San Juan habla de la preparación de esa guerra, no de su consumación. Roberto Hugo Benson, siguiendo el comentario del Apocalipsis de su padre, el arzobispo anglicano de Canterbury, E.W. Benson, pone en su gran novela Señor del Mundo que la gran guerra con el Oriente será evitada justamente por el anticristo, Juliano Felsenburgh en la novela de Benson, que por esa proeza diplomática se convierte en presidente de Europa y emperador del mundo entero, menos la Argentina. Un comentario rarísimo del padre Castellani, ¿no? Especialísimo. Recuerdo haber leído de Benson. Yo, usted sabe que cuando yo leí el libro de Benson traducido por Castellani, porque él dice que lo tradujo porque las traducciones que había encontrado eran malísimas, entonces él se ocupó de traducirlo. Y en una parte, cuando habla de que los obispados fieles se empiezan a comunicar entre ellos por la cuestión del papado que estaba vacante, dónde sale, qué sé yo, nombra a varios obispados, por ejemplo, de las islas Filipinas, de Oklahoma, y dice el obispado de San Luis en la Argentina. Y lo dice en una época que ese obispado no existía. Era todavía el arzobispado o obispado de Cuyo, que incluía las tres provincias, Mendoza, San Juan y San Luis. Es notable esta precisión, que yo, por eso yo quería comprobar si también en el original de Benson hablaba de San Luis en Argentina. No pude conseguir nunca el original en inglés, ¿no? Porque me llamaba la atención esa. Hay que pedírselo al señor Williamson. Ya te voy a pasar el correo. Bueno, está bien. Sí, yo, bueno, sí, o el teléfono. O el teléfono, bueno, no hay problema. Decirle que hablaba de parte mía. ¿Pero usted le quiere preguntar eso o quiere que él venga para instalarse en San Luis? Bueno, ya que hacemos la llamada, aprovechemos. Porque yo ahí ya el café, ¿no viene más? El café ya se va a hacer tan malo que no vengo más. ¿Eh? Bueno, no, es para que no mande el libro. Entonces podemos tener esperanzas cifradas en Monseñor Martínez. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué, es notable. ¿Por qué cosecha buen café? No, porque es el obispado de San Luis el que menciona. Ah, está, entiendo. ¿Eh? No, yo creí que era por el café. Y usted me decía que esta mención de la Argentina, mira, también la hacía San Luis, Hugo Guas en Juana Tabor. En Juana Tabor. También Juana Tabor, pone la Argentina como un lugar que se preserva. Si no me equivoco, está en el capítulo sexto, me parece. Sexto o séptimo. Es notable esta cuestión, ¿eh? Bueno, pero sigue diciendo el padre Castellani, pero lo malo para esta optimista opinión es que San Juan taxativamente dice que fueron muertos un tercio de los hombres, que si son de todo el mundo o del enorme ejército solamente no lo sé, pues no lo dice. Sin embargo, para salvar al pobre mundo de hoy de una tercera gran guerra, como es nuestro pío deseo y el de Kennedy... Perdón, Kissinger, ¿no? Sí, Kissinger. Que... Kennedy fue asesinado, pero Kissinger, vivito y coleando todavía, es asesor de Benedicto XVI. No sé o si tendrá algunos contactos con Maximiliano, pero entre ellos se entienden. Sí, sí. Entonces tendrán píos deseos también ellos. Sí, sí, píos décimos. Sí. Son de décima. Digamos que esta sexta tuba pudiera quizás interpretarse de las dos guerras mundiales que yo he visto, dice el padre, y tras de las cuales ciertamente la humanidad no ha hecho penitencia. Que en la segunda de ellas, el número de los combatientes, incluidos los obreros de las fábricas de armas expuestos a los bombardeos, fue más o menos de 200 millones. Y que la muerte de un tercio de los hombres podría entenderse tal vez de los soldados solamente. No me convence mucho, dice el padre Castellani, pero allá va por lo que valga. Está bien. Sí, a nosotros tampoco. El tiempo ha pasado. La séptima tuba es, como de costumbre, la consumación. Pero está en el capítulo 11, versículo 15. El profeta suspende hasta entonces el sonar de la tuba con tres visiones. La del ángel con voz de león, con el librito abierto y devorado, la de la medición del templo y la de los dos testigos. Bueno, la primera la tenemos que ver hoy todavía, si llegamos, la del librito abierto y devorado, y Dios mediante, en junio veremos la medición del templo, nada más y nada menos, ay, ay, ay, y la de los dos testigos. O sea que con esas, vean cómo justamente intercala aquí. La misericordia de Dios no se detiene ante el orgullo insensato e impenitente de los hombres. Tiene lugar ahora la visión del librito abierto para distinguirlo del libro sellado de los siete sellos y para significar que todo el mundo puede leerlo y comprenderlo, si los capitostes de la fraternidad se lo permiten. Claro. Porque es libro prohibido. No, y de la pseudo iglesia. No, pero eso oficial, no me importa, eso no me importa, eso no me importa a mí. Ya dentro de poco. A partir de Pentecostés ya ni la fraternidad me va a importar. Sí. Bueno. Entonces, tiene lugar a la visión del librito abierto para distinguirlo del libro sellado por los siete sellos, para significar que todo el mundo puede leerlo y comprenderlo. Bien, entonces, la sexta visión, ya llegamos al final. Que veremos después de la pausa, si le parece. Sí, sí, para tomar un rico café. Exactamente. Muy bien, rico café colombiano. Bien vendría, ¿no? Se han ido tanto en promesas mis amigos colombianos al respecto. No importa, pero hay colombianos que son colombianos, pero hay otros que están en Colombia, son argentinos, por ahí pueden traer café Colombia. Bueno. ¿Pero no iba a traer Williamson el café? No, Williamson va a traer... Té puede traer. Whisky. Ya regresamos. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de luchar por recuperar lo que nos han quitado. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. Entonces, cuando yo vi esa desazón, esa situación de crítica, de que inclusive el peligro que no se podía desembarcar, entonces le propuse al comandante Busser, al almirante Busser, colocarle la operación en nombre Virgen de Rosario, para que nos protegiera. Perfecto. Lo hice basándome en la historia. Nuestra historia se hizo con el estandarte de la Virgen General a la cabeza. Y le relaté al almirante Busser sobre Linier, cuando Linier le puso el nombre Virgen de Rosario y lo protegió en las dos invasiones inglesas. Entonces, bueno, se puso ese nombre y yo, con la seguridad, porque en fin, mis maestros, mis capellanes me educaron en la fe, entonces le dije: usted tenga la absoluta seguridad de que vamos a tener un buen día para el desembarco. Bueno, soy un gran pecador y un gran miserable, pero la Virgen es. Y ese día era un día primaveral con un mar sereno, digamos, era un lago. Un lago era el mar. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en 97.1. La verdad, aunque duela. Desde el corazón de la Argentina, transmite Radio Cristiandad. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien, aquí estamos de retorno en este tramo final ya de los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, correspondiente a este mes de mayo del año del Señor 2012. Estamos por entrar en la sexta visión, en el trabajo, ¿no? El libro abierto y devorado, que corresponde al capítulo décimo. Y dice el texto: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como un león que ruge. Y cuando hubo clamado, los siete truenos levantaron sus voces. Es importante señalar, de entrada, que San Juan, como recordamos o debemos recordar, había sido raptado al cielo en el versículo segundo del capítulo cuarto. O sea que todo lo que hemos visto hasta este momento, él lo ve desde el cielo. Después de la visión de las cartas a las siete iglesias, que se termina en el capítulo tercero, al final del capítulo tercero, a partir del versículo 2 del capítulo cuarto, es raptado al cielo y desde ahí tiene sus visiones. Desde este momento, capítulo décimo, está de nuevo en la tierra. Sigue el padre Castellani con sus explicaciones. El librito que se le da aquí es diferente del libro de los siete sellos que el Cordero abre al comienzo. El librito es el mismo Apocalipsis terrenal. El otro libro celeste son los planes de Dios sobre el mundo y la manifestación de su presencia y providencia. De modo que el libro es la causa de las visiones del profeta y el librito es su expresión terrena. Entonces, la visión del libro, las causas de las visiones, tiene lugar en el cielo. Y la visión del librito, que es la expresión terrena de ese libro, evidentemente que lo ve desde la tierra, es lógico. Y por eso esa diferencia, ¿no? De, como si tuviera una importancia secundaria el librito, es consecuencia del gran libro. Hemos dicho que el librito abierto se distingue del libro sellado por los siete sellos y significa que todo el mundo puede leerlo y comprenderlo, salvo que la fraternidad lo prohíba. Los siete truenos son las tubas cuyas seis primeras han sido ya descritas. San Juan recapitula antes de la séptima. El ángel que manda a los otros siete puede ser el espíritu que preside la tierra y la historia del hombre. Tal vez San Gabriel, fortaleza de Dios. La tierra firme y el mar son en la escritura el universo religioso y el universo mundano. Dice que los siete truenos levantaron sus voces. Hay aquí como una especie de insistencia o de redundancia que hay que destacar. A la voz de Dios, de incomparable consistencia, opone San Juan las voces personales, sonoras, pero huecas, de los siete truenos. Esto no es del padre Castellani, ¿eh? Es de Geslán. Entonces, Geslán dicen que los siete truenos levantaron sus voces. Y hay una, como una especie de insistencia o de redundancia que hay que destacar. A la voz de Dios, de incomparable consistencia, opone San Juan las voces personales, sonoras pero huecas, de estos siete truenos. Bueno, sigue el texto sagrado. Y cuando hubieron hablado los siete truenos, iba yo a escribir, mas oí una voz del cielo que decía, sella lo que dijeron los siete truenos y no lo escribas. Los truenos expresan algo inteligible, puesto que San Juan se disponía a escribirlo según se le ordenó al principio, capítulo 1, versículo 11, que dice, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, y el versículo 19 del mismo capítulo que dice, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La prohibición de hacerlo, o sea, de escribir, esta vez es excepcional en todo el Apocalipsis. Hay pasajes, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella porque el tiempo está cerca. El capítulo 2, versículo 22, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Y eso coincide con el libro del profeta Daniel. Capítulo 12, versículo 4, que dice, tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. O sea que se le da la orden a Daniel de sellarlo porque todavía no es el tiempo del fin. Es decir, cuando llegue el tiempo del fin, va a haber que descubrirlo. Y en el mismo capítulo 12, el siguiente versículo 9, dice, dijo, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esta orden no le es dada por la misma voz de los truenos ni por la del ángel, sino por una voz del cielo, la misma del versículo octavo, que decía, y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez. ¿Qué misterio encierra esta reserva absoluta, inesperada para los desaprensivos? Esta visión parece ininteligible e incluso contradictoria. El ángel le dice que no escriba la voz de los siete truenos, o tubas, y él ya había escrito las seis primeras, y después le mandará que profetice a todos los reinos y reyes. En el versículo 11 le dice, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El padre Castellani sigue diciendo, los seis truenos han dicho el error, las herejías, que hay que retener en la memoria para confrontarlas con la verdad. Entonces hay que retenerlas en la memoria para confrontarlas con la verdad. ¿Eh? Los seis truenos han dicho el error. Esto no es del padre Castellani, esto es de Geslam. Los seis truenos han dicho el error, las herejías, que hay que retener en la memoria para confrontarlas con la verdad. Para cuando llegue el momento. Claro. Ahora sí, el padre Castellani dice... Lo escribió más tarde, después de haber visto el final de todo. Y hasta que se aproxime el final, o sea, la séptima tuba y la séptima fiala, esa profecía quedará sellada o impenetrable, como de hecho quedó hasta nuestros días. De hecho, aunque algunos santos padres vieron que las siete tubas significaban herejías, no supieron nunca asignar cuáles, puesto que simplemente aún no habían aparecido. Una profecía se hace inteligible cuando el suceso se aproxima y existen de hecho elementos de su contenido. Para los intérpretes antiguos, las últimas tubas son su alcance universal, con su alcance universal y enorme, ni siquiera eran concebibles. Sigue diciendo el texto. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, alzó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, el misterio de Dios quedará consumado según la buena nueva que él anunció a sus siervos los profetas. Entonces, es esto lo que queda sellado, que después va a escribir San Juan, y vemos cómo se van precipitando las cosas. Ya no hay más tiempo. Y cuando se refiere a los profetas, por supuesto, habla de los profetas del Antiguo Testamento y también del mismo San Juan, que es profeta de los últimos tiempos. Totalmente. Y San Pablo. Y dice, cuando él vaya a tocar la trompeta, el séptimo ángel, el misterio de Dios quedará consumado según la buena nueva que él anunció a sus siervos los profetas. Texto magnífico, hermoso, consolador, que vamos a ver lo que significa, lo que los comentadores han podido descifrar. El misterio de Dios, dice el padre Castellani, es la parusía, el último trueno. El tiempo mortal ha de tener fin así como tuvo principio. Otro clase de tiempo, o evo, vige para los inmortales, el cual no es regido por la revolución de la tierra y los astros. No habrá más tiempo, o sea, más plazo, pues va a terminar la presente dispensación temporal y a cumplirse los anuncios escatológicos de los profetas. El misterio de Dios quedará consumado. El momento de la consumación será marcado por la séptima trompeta, el tercer ay del capítulo 11, versículos 15 a 19, que introduce todo el período final. Este período será el advenimiento efectivo y reconocido de la soberanía divina. Satanás y sus agentes serán destruidos. Plan grandioso llamado, en razón de su carácter secreto, el misterio de Dios, el conjunto de su plan relativo al futuro de su iglesia y del mundo. Se halla en Efesios 1, 9, 11 y Colosenses 2, 2 la misma expresión y concepción. El plan divino comporta la unificación de todas las cosas bajo Cristo que las reúne, dice Castellani, es el anakephalaiosastai. Es decir, es la recapitulación. Lo que muchas veces se traduce como instauración, en realidad es recapitular, es decir, llevar todas las cosas a su cabeza, que es lo que dice el texto griego. Es llevar todas las cosas a la cabeza, a su cabeza, que es Cristo. Y por eso recapitulare hay que traducir por recapitulación, pero entendiendo lo que eso significa de caput, capitis en latín. Recapitulare no quiere decir, como se podría entender, sin ninguna referencia a cabeza. Claro. Es llevar todas las cosas a su cabeza. No es una recopilación. No, no, claro. No. Y es interesante esto que él habla del plan grandioso, llamado al misterio de Dios en razón de su carácter secreto. Pero a pesar de eso, da la pauta de que va a ser según la buena nueva. Es tremendamente esperanzador este pasaje. En ese pasaje de Efesios 1, capítulo 1, versículo 7 a 10, San Pablo dice: recapitulare omnia in Cristo, que in celis et que in terra. Recapitular, llevar todas las cosas a Cristo, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces es distinto de ese omni instaurare in Cristo, que se dice, instaurar todas las cosas en Cristo. Es mucho más fuerte ese recapitular. Y yo me acuerdo muy bien cómo Monseñor Lefebvre, tan adepto a ese pensamiento de Cristo Rey y de ese instaurar todas las cosas en Cristo, que fue el programa de San Pío X, sin embargo hacía esta aclaración, diciendo es mucho más fuerte ese recapitular que ese instaurar. Y en Colosenses dice: para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. Ese misterio de Dios, esa recapitulación. Sobre esto, que San Pablo llama por antonomancia el misterio, se puede ver, hay varias citas, yo las pongo, pero no las vamos a leer ahora, pero se puede ver San Mateo, capítulo 24, versículo 14, Epístola a los Romanos 16, 25, 27, Efesios 3, 1, 3, Colosenses 1, 24, 27, Primera San Pedro 1, 10, 12, Hechos de los Apóstoles 3, 20, 21, Hechos 15, 14 y siguientes, etcétera. Todos estos textos de todas maneras van a salir de sí, están escritos y yo los página. Puse para que no tengan que estar yéndolos a buscar. He puesto el texto, pero en definitiva hablan de la misma cosa, de esa recapitulación, de ese misterio de Dios, que es la recapitulación de todas las cosas en nuestro Señor. Además, la idea de instauración da como una idea de algo nuevo, instaurar todo en Cristo, y recapitulación da la idea de volver a devolver el lugar que Cristo tiene, ¿no? Y por eso yo insisto mucho, esa restauración, si quieren utilizar la palabra, restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo. Porque San Pablo lo dice, que vendrá nuestro Señor, en definitiva, a vencer a la muerte con la resurrección después al final y entregar su reino a su Padre. Es Él mismo el que va a consumar las cosas y entregarle el reino a su Padre. Pero hay una frasecita en medio de ese texto que hemos leído antes, en medio de ese misterio de Dios que es tan consolador, pero hay una frasecita que, ¿no? Hermosa. San Juan dice que el ángel expresa: el tiempo se acabó, ya no hay más tiempo. Y el padre Castellani dice: hay mucha miga para el filósofo en esta frase del ángel. Y él, filósofo y teólogo, le saca miga. Aprovecha. Ah, claro. Sí. El fin de la creación de Dios es intemporal, aunque hacia ese fin se mueva el tiempo. El término y el fin del mundo no coinciden omnímodamente, pues es sabido que un movimiento puede llegar a su término sin alcanzar su fin, simplemente puede fracasar. El término de la historia será una catástrofe. Pero el objetivo divino de la historia será alcanzado en una meta-historia que no será una nueva creación, sino una transposición, pues nuevos cielos y nueva tierra significa renovadas todas las cosas de acuerdo a su prístino patrón divino. O sea, esa recapitulación, justamente. Así como la providencia y la acción, incluso milagrosa, del albedrío divino, acompaña la historia del albedrío humano, del mismo modo en su resolución y fin intervendrán ambos agentes. Por eso, el fin del mundo será doble. La humanidad se suicidará y Dios la resucitará, no haciéndola de nuevo, sino transponiéndola al plano de lo eterno. El talante del cristianismo no es pesimismo, menos aún es el optimismo beato de la filosofía iluminística, el famoso progreso indefinido. La profecía cristiana nos da una posición que está por encima de estos dos extremos simplistas, en donde caen hoy todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El mundo va a una catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un transmundo y del tiempo en un supertiempo, en el cual nuestras vidas no van a ser aniquiladas y luego creadas de nuevo, sino transfiguradas por entero, sin perder uno solo de sus elementos. No hay más tiempo. En la nueva Jerusalén, cúbica, estable y definitiva, el tiempo humano se convierte en espacio. Es, en suma, el final de un ciclo humano y el comienzo de otro, el reino de mil años, tras el cual no hay más ciclos, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí el comentario del padre Castellani, está un poco resumido, porque es mucho más largo. Esto no está en el comentario del Apocalipsis, está en otros libros del padre, pero lo intercalé aquí porque realmente el comentario, esto está en las parábolas de Cristo, está tomado de las parábolas de Cristo. Y sigue el texto, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre esto. No. Sigue el texto del Apocalipsis. La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y dijo: ve y toma el libro abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui pues al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me respondió: toma y cómelo. Amargará tus entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era en mi boca dulce como la miel, mas habiéndolo comido, quedaron mis entrañas llenas de amargura. Hasta ahí el texto, que es bastante oscuro, pero con los diversos comentaristas yo creo que se logra una cierta claridad. Y, por supuesto, una profundidad increíble que debe necesariamente alimentar nuestra espiritualidad, sobre todo en estos momentos. Vamos a ver. Comer el libro recuerda a Ezequiel 2, 8 y 3, 3. Desde 2, 8 hasta 3, 3. Y simboliza que el apóstol ha de enterarse por completo de su contenido. Dice el pasaje: y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano que estaba tendida hacia mí y tenía dentro un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Come este rollo y ve luego hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Vean la semejanza, ¿no es cierto? Pues dice, simboliza que el apóstol ha de enterarse por completo de su contenido. Uh-huh. Y recuerda ese pasaje de Ezequiel. Su gusto dulce. Esto recuerda a Jeremías 15:16. Que dice: tú lo sabes, Yahvé, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis perseguidores. No dejes que por alargarse tu ira sea yo arrebatado. Sábelo, he soportado por ti el oprobio. Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé. Es hermoso. Pero precioso. O sea, analicen eso, aplíquenlo en estos momentos en los que prácticamente está mal visto leer. No digo ni siquiera estudiar o vivir conforme a estos textos. Está hasta prohibido leerlos, mal visto leer estos textos. Y con más razón sacar su conclusión, ¿no es cierto? Entonces, su gusto fue dulce y luego amargo. Significa la dulzura de la divina palabra y el horror del santo apóstol al contemplar en espíritu los abismos de la apostasía y sus castigos. Tal como está en el capítulo 17, versículo 16. De Jeremías, que dice: porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y bueno, y esa, ese gusto dulce y esa amargura como Jesús en Getsemaní. Ajá. Qué pasaje cierto, ¿eh? No, es magnífico. Es el entregar la soberanía, es decir, el endiosamiento que ya se puso el hombre sobre sí mismo, a la bestia. Uh-huh. Nos independizamos de Dios y nos entregamos al hombre de pecado. Pero peor aún, Dios les inspiró, sí, la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia. No, sí, sí. ¿Qué pasó? Dirían los franceses. Es un castigo espantoso, ¿no? Pero abuscado. Bueno, comenten un poco más. Yo creo que vale, claro, la pena. Es lo que dice, ¿no? Lo leen por primera vez, a lo mejor este texto. Sí, es, sí, yo la primera vez que lo leo. Bueno, sí. Les ha inspirado, es como si Dios. Es en realidad Dios los deja caer Dios en su. Dios los abandona. Los abandona, claro. Los deja caer en su propio iniciativa. ¿A qué otro pasaje les recuerda del Nuevo Testamento? Cuando Dios dice que los... A los homosexuales. Sí, que les endurecerá el corazón, no les cerrará los ojos, algo por el estilo. En Romanos 1.20 aparece algo parecido. Peor. Segundo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Por no haber querido creer en la verdad, Dios les infundirá el espíritu del error. Cierto. Segunda, a los Tesalonicenses, donde está la cuestión de la apostasía, el catejón, uh-huh, y después el anticristo. Bueno, una vez que termina con todo eso, que vendrá nuestro Señor por segunda vez para derrotar, para matar al anticristo con el aliento de su boca, dice: Dios les infundirá el espíritu del error por no haber querido creer en la verdad. Texto paralelo que escribe San Pablo a Timoteo y que se lee en todas las epístolas de la fiesta de los doctores, que se buscarán maestros de su prurito y fábulas, sí, y no adherirán más a la verdad. Bueno, es lo mismo. Por no haber querido creer en la verdad, Dios les infundirá el espíritu del error. Y ese texto, repítanlo porque vale la pena, ¿no es cierto? Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Yo no sé si queda claro ahí. Me parece que hay que aclararlo, lo voy a aclarar en el texto escrito, porque no es de Jeremías, es del propio Apocalipsis 17:16. No sé si queda claro. No. Entonces, su gusto dulce, eso sí, Jeremías 15:15-16, viene toda la cita, y luego amargo, significa la dulzura de la divina palabra y el horror del santo apóstol al contemplar, por eso, santo apóstol, al contemplar en espíritu los abismos de la apostasía y su castigo. Entonces voy a poner, por las dudas, confrontar Apocalipsis. Claro, pues si no parece ser de Jeremías. Sí. Entonces ese 17:16 es del propio Apocalipsis. Y nos recuerda también a Jesús en su terrible agonía en Getsemaní, al contemplar él, no solamente su pasión. No, los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Toda la historia, ¿no es cierto? Toda la historia. Y estos en particular, que van a ser los más terribles, los más inspirados contra el mismo Dios. Ya no por pasiones humanas, ya no por tentaciones sensuales, sino por rebeldía absoluta. Ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, que se cumplirán. Claro. Que se cumplirán. Y en ese capítulo 17, yo hacía referencia antes en el otro blog, justamente en el mismo pecado está el castigo. Claro. Y Dios se va a servir de unos y otros, de los pecadores, de los que buscan la pérdida de la iglesia y de los cristianos, se van a castigar entre ellos. Pero vengamos a ese don de profecía. Y el padre Castellani conoce de lo que habla. Conoce de lo que habla. Dice el padre, el don de profecía es dulce al profeta. Es una luz, una comunicación de Dios. Pero cuando San Juan consideró su contenido, lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que la suya contenía. Yo me permito una digresión de índole personal, pero que vale lo que vale y que piensen lo que piensen, porque no es mía solamente. No me catalogo de profeta, ni mucho menos, porque son conjeturas, no son profecías, sino son conclusiones a partir de conjeturas. Pero el don de profecía es dulce al profeta, es una luz, una comunicación de Dios. Pero cuando San Juan consideró su contenido, lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que la suya contenía. Entonces, la conjetura es dulce al profeta, o al que ve por anticipado, es una luz. Pero cuando se considera el contenido y cuando sobre todo uno vuelca el contenido, para el que no lo ve provoca una reacción terrible hasta que las cosas comienzan a cumplirse. Claro. En este caso las profecías, pero también comienzan a cumplirse las conjeturas. Entonces, algunos dicen hoy, Radio Cristiandad, o Seriani, o Méramo, o Turco, vieron por anticipado lo que está pasando en el mes de mayo. O desde el 14 de septiembre del 2011 hasta el 27 de mayo del 2012. Y algunos incluso dijeron, ¿y qué piensa usted de lo que decía el padre? Y tristemente tenía razón. Como diciendo, pucha, tenía razón. ¿Qué? Tristemente tenía razón. Bueno, pero más tristemente yo lo tuve que anunciar. Y el padre Méramo sabe también de esto. Y el padre Turco, vaya, tomar la pildorita porque estás loco. Entonces, eso es dulce, al mismo tiempo, sobre todo esta profecía de San Juan, ¿no es cierto? Es una luz, una comunicación de Dios, pero cuando el profeta considera el contenido, lo hiere de compasión por los desastres y calamidades que la suya contenía. Pero a su vez, tenemos que entender que toda la profecía del Apocalipsis es esperanzadora. Es decir, viene la dulzura de la comunicación, la amargura del contenido y después la gloria del triunfo. Ya, ahora venimos. Por eso Bien. Yo dije que quería terminar hoy tranquilo, o sea, tener tiempo para estas dos últimas páginas. Nos faltan dos páginas nada más, pero vamos a ir despacito. El primer momento de la absorción de la palabra divina es de una exquisita dulzura, porque el profeta es puesto en comunicación íntima con el Señor. Pero experimenta luego una viva amargura, porque el contenido se refiere a los terribles juicios de Dios sobre el mundo, y el profeta no puede permanecer insensible a todos los males cuyo secreto posee y debe proclamar por anticipado. Continúa el texto sagrado. Me dijeron entonces, es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y reyes. Es decir, aquí hace referencia a lo que el padre Castellani decía hace un momento. ¿Cómo? Por un lado le dice que selle la profecía, y ahora es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y reyes. Y llama la atención esa forma de profetizar contra pueblos, naciones y reyes. Es una profecía admonitoria y una advertencia terrible sobre aquellos contra los cuales va a profetizar. El que haya leído el libro del profeta Isaías, sobre todo, pero así también el de Jeremías y de Ezequiel, constantemente ve, sobre todo, por ejemplo, en autores como Monseñor Strobinger, que va guiando un poco la lectura con títulos de los capítulos, constantemente, profecía contra, no dice a propósito de o en relación a, sino contra. Sí. Y acá lo mismo, es menester que profetices de nuevo, porque ya está antes, pero de nuevo, contra muchos pueblos y naciones y reyes. Bueno, vamos a tratar de descifrar un poco esto. Algunos autores piensan que esta nueva profecía mira a las naciones y a Israel mismo, que deben sufrir un juicio divino antes de cumplirse el misterio de Dios, o sea, el misterio del Mesías. Si San Juan no viene personalmente a cumplir esa predicación, su profecía será entonces leída en todos los pueblos y naciones para dar cumplimiento a la promesa divina. A partir del capítulo 11, el libro del Apocalipsis tiene un carácter más universal. Podemos leer en el capítulo 14, versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo y que tenía que anunciar un evangelio eterno para evangelizar a los que están en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Entonces viene la cuestión de, es necesario predicar el Apocalipsis a la multitud. Hay que anunciar el Apocalipsis después de haberlo comido y digerido, bien asimilado, porque los últimos tiempos están cerca. El regreso al librito es más necesario que nunca. La gente necesita el Apocalipsis y hay que predicárselo. Y no hacerlo es robarle, falta de caridad, es robarle a la gente este alimento. Entonces, el regreso al librito es más necesario que nunca. De donde se siguen dos conclusiones. Vivir el Apocalipsis y predicar el Apocalipsis. Vivir el Apocalipsis implica, a su vez, dos fases. Primero, comerlo por el estudio y la reflexión, una operación dulce, puesto que es un festín, un postre de azúcar y miel. Luego, digerirlo por la asimilación, una operación penosa, puesto que es necesario hacerlo pasar a la vida cotidiana. Predicar el Apocalipsis entraña audacia y exige trabajo y vulgarización. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Y para terminar, y con esto sí terminamos, una última cita en la introducción al comentario del Apocalipsis de Monseñor Straubinger, que dice así. Apocalipsis, esto es, revelación de Jesucristo, se llama este misterioso libro porque en él domina la idea de la segunda venida de Cristo. Como se ve en el capítulo 1, versículo 1, en el 7, capítulo 1, y en la primera carta de San Pedro, versículos 1 y 13. Es el último de toda la Biblia y su lectura es objeto de una bienaventuranza especial, y de ahí la gran veneración en que lo tuvo la Iglesia, como se ve en el capítulo 1, versículo 3, y la nota también del mismo Straubinger, ¿no? No menos que las tremendas combinaciones que él mismo fulmina contra quien se atreva a deformar la sagrada profecía agregando o quitando a sus propias palabras. El objeto de este libro, el único profético del Nuevo Testamento, es consolar a los cristianos de las continuas persecuciones que los amenazaban, despertar en ellos la bienaventurada esperanza, como se lee en Tito 2:13, y a la vez preservarlos de las doctrinas falsas de varios herejes que se habían introducido en el rebaño de Cristo. En segundo lugar, el Apocalipsis tiende a presentar un cuadro de las espantosas catástrofes y luchas que han de conmover al mundo antes del triunfo de Cristo en su parucía y la derrota definitiva de sus enemigos, que el Padre le pondrá por escabel de sus pies. Hebreos 10:13. Su lectura es una bienaventuranza, como dijimos que se lee en el capítulo 1, versículo 3, y su sentido, no cerrado en lo principal, capítulo 10, versículo 3 y nota, se aclarará del todo cuando lo quiera el Dios que revela a los pequeños lo que oculta a los sabios, según leemos en San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Para el alma, cuya fe es también esperanza, 1 Pedro 1.19, las dificultades, lejos de ser un motivo de desaliento en el estudio de las profecías bíblicas, muestran al contrario que, como dice Pío XII, deben redoblarse tanto más los esfuerzos cuanto más intrincadas aparezcan las cuestiones, y especialmente en tiempos como los actuales, que los sumos pontífices han comparado tantas veces con los anuncios apocalípticos, conforme el capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 15 y siguientes, y nota. Y en que las almas, necesitadas más que nunca de la palabra de Dios, según el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, sienten el ansia del misterio y buscan, como por instinto, refugiarse en los consuelos espirituales de las profecías divinas, a falta de las cuales están expuestas a caer en las fáciles seducciones del espiritismo, de las sectas, la teosofía y toda clase de magia y ocultismo diabólico. Si no le creemos a Dios, dice San Ambrosio, ¿a quién le creemos? Debemos además tener presente que este sagrado vaticinio significa también una exhortación a estar firmes en la fe y gozosos en la esperanza, aspirando a los misterios de la felicidad prometida para las bodas del Cordero. Sobre ellos, dice San Jerónimo, el Apocalipsis de San Juan contiene tantos misterios como palabras. Y digo poco con esto, pues ningún elogio puede alcanzar el valor de este libro, donde cada palabra de por sí abarca muchos sentidos. En cuanto a la importancia del estudio de tan alta y definitiva profecía, nos convence ella misma al decirnos, tanto en su prólogo como en su epílogo, que hemos de conservar las cosas escritas en ella, porque el momento está cerca. Como vemos en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, también en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, Hebreos 10, 37, y también aquel pasaje, no sea que volviendo de improviso os halle dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos, velad, que trae San Marcos 13:36. A esta vela que espera y a esta esperanza que vela se ha atribuido la riqueza de la vida sobrenatural de la primitiva cristiandad. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Como conclusión, yo les diría a los que están escuchando o a los que lean, tomen el librito, coman y después anúncienlo. Y además hay que tener en cuenta que el Apocalipsis es una recopilación y enriquecimiento y culminación de todas las profecías que están en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último Evangelio, hasta la última epístola antes del Apocalipsis. Todo lo que está ahí tiene su culminación en el Apocalipsis. Ojo, que el Apocalipsis no es el último libro escrito, ¿eh? No. De todos modos, por anticipación, contiene todo eso. Todo eso. Está puesto al final, cierra todo perfectamente, pero no necesariamente es el último libro, está bien, pero cronológicamente, que se haya escrito. Recopila y... La tercera epístola de San Juan, ¿no? Uh-huh. Muy bien, padre, excelente. Ahora nos quedamos con todo esto encima para sacarle punta al lápiz. Bueno, espero que sirva para algo todo esto, y aunque más no fuese, bueno, sirve para nosotros. Por supuesto. Continuaremos. Dios mediante, el mes de junio, y tenemos que ver justamente las otras dos visiones consoladoras, tremendas, sobre todo la primera, la medición del templo y la predicación de los dos testigos. Muy bien. Y ya después... El Padre Grosso, Dios mediante, en el mes de julio retomará entonces con la visión de la gran parturienta, sobre todo, la mujer revestida de sol, etcétera. Continuaremos con las visiones, tal como las trae el Padre Castellán, y seguimos ese plan, pero también con este otro plan de Geslán, que ilumina bastante, ayuda a interpretar, a situar mejor esas 20 visiones del Padre Castellán. Muy bien. Muchas gracias. Recordemos para esta tarde la celebración de la Santa Misa, 19:30, en la casa de Jorge Calderón, y mañana a la hora 18, mañana viernes, en la casa de la familia Ledesma. Y ya parte hacia Buenos Aires. Pego la vuelta. Muy bien, y aquí estaremos haciendo los especiales, Dios mediante, 20, 21 y 22. Eso ya lo decidieron así. Bueno, entonces aunque el 20 sea feriado, aquí estaremos. Bueno, y entonces Dios mediante nos veremos. De todos modos yo llego para el domingo anterior, al 20, y haremos los especiales. Entonces, bueno, veremos qué que si hay algo para ver en cuanto a actualidad de la tradición, y si no, bueno, nos consagraremos al Apocalipsis, que con eso ya tenemos bastante. Así es. ¿Sí? Le pedimos su bendición para terminar. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, Filii, Spiritus Sancti, Deyenda Super Vos, et Mania Semper. Amén. Muchas gracias. Gracias, Luis Manzano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también, que han elegido esta radio para estar bien informados y hasta de la actualidad, porque conocer estas cosas también forman parte de lo que nos encontramos cada vez que abrimos la puerta. Hasta el próximo encuentro aquí en Radio Cristiandad con los especiales. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.